Bueno, pues ya estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, correspondiente al día de hoy, miércoles 30 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por acompañarnos. Y bueno, saludamos a los más de 7 estados de la República Mexicana y a todo lo largo y ancho del estado de Nayarit. Gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias a la gente que se comunica diariamente de los diferentes puntos del estado de Nayarit. Gracias por estar con nosotros, Alfredo Ríos, buenos días en esta mañana. Buenos días, Magallón, buenos días a toda la gente que está sintonizándonos a través de la señal 810, ya en el agua que es la consentida. Y pues aquí estamos en una edición más de Punto y Aparte. Buenos días, iniciamos. Y bueno, recuerden que como todos los días la línea telefónica 2320002 está abierta para que nos llame y participe con nosotros. Recuerden que todas sus llamadas son bien recibidas, está por aquí Alfredo ya listo para recibir todas y cada una de ellas. Y dentro de la información que le daremos a conocer el día de hoy es de que pues se rompe el diálogo entre manifestantes del Pichón. La secretaria general de gobierno, con la Cecilia Pinedo Alonso, pues lamentó que no se haya llegado al diálogo con los manifestantes que son afectados por la obstrucción de los accesos al tramo carretero del Pichón. Además, también se electrifica la sierra de Nayarit. Este martes el presidente Felipe Calderón y el gobernador Ney González cumplieron la primera etapa de una ardua gira de trabajo por la zona serrana de Nayar. Este miércoles en la mesa de Nayar, bueno, pues concluirán este proyecto y le diremos unos momentos de qué se trata. También debemos de conocer la información nacional acerca de lo que está ocurriendo en el país. Recuerde que, bueno, pues le daremos toda la información. Bueno, pues vamos a la información en detalle, Y bueno, resulta que este martes el presidente Felipe Calderón y el gobernador Ney González, bueno, cumplieron ya la primera etapa de una ardua gira de trabajo por la zona cerrada del Nayar. Este miércoles en la mesa del Nayar concluirá el recorrido. En Santa Teresa, el Ejecutivo Federal entregó la red de electrificación Electricidad para Vivir Mejor, que beneficiará a las familias del lugar. Aquí el mandatario Nayarit Ney González consideró un honor dirigir un mensaje en una gira muy especial y expresó su agradecimiento en nombre del pueblo y del gobierno de Nayarit. Santa Teresa se está convirtiendo en un centro regional de servicios, lo cual hará que sea atractivo, que se arraigue el cora y el mestizo en esta región y que no tenga que emigrar a otra ciudad y mucho menos a otro país para buscar su calidad de vida. Creo, claro, pues es importante los logros que se están dando en nuestro estado gracias a la buena coordinación y a la buena relación que hay institucional entre el gobernador Ney González y el presidente de la República, Felipe Calderón. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Y buenísimo para nuestro estado, buenísimo para todos nuestros hermanos indígenas que viven por allá en la sierra. Y pues ahí está una obra más, una obra muy importante para los indígenas que durante toda una vida vivieron sin luz, ¿verdad? Sin ese tan importante servicio que tenemos los mayaritas. Y pues ya, gracias a Dios, ya les llegó también a ellos allá la luz, ya electrifican parte de la sierra. Así es, y bueno, pues ahí tenemos esa información. Fíjate que a todos nos llamaron el día de ayer, ya no pudo salir la llamada. Acerca de las motocicletas que circulan por esta ciudad de Tuxpan, que si no hay un control por parte de tránsito municipal, que si no hay conciencia por parte de los mismos motociclistas, que ponen en riesgo su vida y las personas que pasan por estas hermosas ciudades por estas hermosas calles de la ciudad de Tuxpan. Fíjate que el día de hoy nos comentamos, señor, bueno, pues yo iba por la avenida de la entrada a Tuxpan y iba saliendo para, por decirlo así, rumbo a la aviación. Y bueno, por ahí dice, pues me vi que por el lado derecho y por el lado izquierdo, pues tenía motocicletas rebasándome. Entonces en un momento pues me quedé yo, dice, viendo, bueno, y yo que, ¿a dónde me hago? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues si me acargo a un lado puedo llevarme a la persona, a cualquiera de los motociclistas. Y que bueno, pues eso es un llamado tránsito municipal, al ayuntamiento en este caso, que también se está dando la tarea de vigilar la vialidad. Y es que es cierto, Alfredo, vas y bueno, de repente, bueno, pues vas viendo por la retrovisión, normalmente vas fijando más lo que es la verdad es que nunca esperas que por el lado derecho te vayan a rebasar, ¿eh? Entonces cuando se te van dos motocicletas por el lado derecho, una, vamos diciendo, una motocicleta y otra por el izquierdo, ¿a dónde se va o qué puede hacer el automovilista? Aparte, va ahí de que a veces no sientes, o sea, tú siempre vas tirando el lado izquierdo que cuando te van a rebasar. Sabes que en cualquier momento alguien te puede rebasar, pero por el lado izquierdo lo vas checando en el espejo retrovisor. Pero a veces cuando menos esperas, te llegan por el lado derecho y a veces cometes algún accidente, pero si no intencionalmente, sino que por imprudencia de los jóvenes o de las personas que andan en las motocicletas. Y hace días nos hablaron también, ahí el sábado, nos hablaron que por aquí había habido un operativo del tránsito municipal, estaba deteniendo a todos los motociclistas que hay aquí en Tuxpan. Ahora fíjate que sin excepción de personas. Entonces se estaban quejando por ese lado, pero debemos de ver también que a veces los motociclistas o los bicicletistas son muy imprudentes a la hora de manejar. Los ciclistas. Fíjate que otra pregunta también es, ¿qué hacen tanto las motos? Fíjate que circulan las motos por la carretera ya, que conduce de Tuxpan a Coamiles, o de Tuxpan a Peñas, y esto lo hacen por las noches, normalmente. Entonces, bueno, este tipo de problemas donde no llevan casco, donde van dos o tres trepados en una moto, donde van por la parte derecha, donde, bueno, eso es un problema. A veces que no traen el foquito de la parte trasera, donde pues no sabes tú si va o no va un motociclista por ahí. Lo peor de todo ahí es que han pasado muchos accidentes, muchos casos ya en que los jóvenes, ¿cuántos jóvenes no han perdido la vida en accidentes? Y me dice la persona, el problema es de que cuando pues uno se los lleva de corbata, pues siempre que sale perdiendo su conductor del vehículo, dice, aunque haya tratado de no... pues tiene un accidente por ahí. Entonces por ahí se van de aquí a Coamiles, de aquí a Pozo Ibarra, de aquí a Peñas, por las motocicletas que no son para andar en la carretera, que no llevan casco, que van dos o tres en la misma moto y que se juntan grupitos de 8 o 10 motos. Y bueno, pues ya ven los jóvenes, ¿no? La verdad, de ahí es que necesitamos hacer conciencia, tanto los jóvenes como los padres de familia, con los hijos. Sí, porque fíjate que hay padres de familia, Alfredo, que le quitan la moto a su hijo y luego van y reclaman. Así es. Por eso. Oye, pues mira qué injusticia, te parece del morrito, mira, ¿no? Cuando le estás salvando la vida a tu hijo, en vez de decir, está bien, señora gente, créeme que no vuelva a suceder. Pues normalmente muchos padres que se molestan. Lo peor de todo es que aquí siempre los agentes de tránsito son los malos de la película, pues, ¿verdad? Los chicos malos. No queremos saber a veces si tienen la razón o no la tienen, pero siempre nos molestamos, nos enojamos, porque en algún momento dado le recogen la moto a tu hijo o a uno mismo. A ver, y luego ofendes a la gente, ¿no? O sea, así es. ¿Cuánto quieres por la mordida o no sé, ¿no? Así es, ¿no? Alguna otra palabra altisonante. Y pues necesitamos, como comentábamos, hacer conciencia tanto los... Pero cuando se trae algún accidente, sí, y mejor le hayan quitado la moto, y mejor le hayan vendido esa moto. O no la haya comprado, mejor a veces. Como dijeron el corrido, le compré la muerte a mi hijo, ¿no? Así es, lamentan los padres el momento en que a los hijos les compras un artefacto de esa, de ese tipo. Es que hay motocicletas que alcanzan una velocidad más o menos y fuertecita. Cuidado. Y el cerebro, la cabeza no aguanta tanto, los huesos no aguantan tanto. Ahí tenemos una llamada telefónica a don licenciado Roberto Monreal. Roberto Monreal, ¿qué dice? ¿También anda en moto sin casco? A ver, dígame. Buenos días, señores. Lamentablemente no tenemos ni para comprar bicicleta. ¿Cómo que lamentablemente? Afortunadamente no, diga. ¿A qué? Afortunadamente no, ¿no? No, de todas maneras estamos tratando de que la gente cumpla con los requisitos que marca tránsito, de los gastos y todas esas cosas, ¿no? Mira, por ahí, sí. Vamos a dispensar un momento, ayer vinieron unos compañeros del CITEM, el sindicato que lidera Joel Muro a nivel estado, y vinieron a entregar unos documentos a los compañeros del CITEM y a otros compañeros de aquí de la localidad, uh-huh. La opinión pública. ¿Sí? Entonces, quisiera que me permitieran leer la carta para que vean que no hay ninguna ofensa contra los trabajadores, si me lo permiten. Si no va a tardar usted tanto, adelante. No, muchos 5 minutos. Adelante. Con el propósito de que enriquece su acervo sindical, anexo te remitimos copia de la toma de nota del Comité Ejecutivo de la... Es una de la Federación de Sindicatos a nivel nacional, de fecha 19 de diciembre del año 2007, así como toma de nota del padrón de agrupaciones actualizado en la misma federación y de la misma fecha, que resalta lo siguiente: que Área La Galicia Jiménez no pertenece al Comité Ejecutivo Nacional de la FSCSGEN, que quiere decir Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de la República Mexicana, actualizado al 19 de diciembre del año 2007. Y para que duda no te quepa del engaño y fraude que sigue perpetrando Área de Galicia desde que fue impuesta como dirigente sindical hace más de 30 años, también te dejamos una copia que la licenciada, entre comillas, Área de Galicia Jiménez y Maguito distribuyeron en la ciudad de San Juan del Río Querétaro, utilizando embargadamente el membrete y escudo de esta federación. Y automáticamente la licenciada secretaria vitalicia y miembro fundadora del CEGEN, y a Franca su presencia se puso representante de las mujeres de México en Latinoamérica. Mira, ayer algunas personas del mercado se pusieron un poquito bravas en el sentido de que nos quisieron casi agredir por el hecho de que andábamos entregando estas copias. Entonces, yo quiero decir lo siguiente: que lean bien este documento, para que vean que es un texto únicamente entre CITEM y SUBTEM. Esto lo estamos anunciando para los 20 municipios del estado de Nayarit, porque en todos los municipios hay SUBTEM y también hay CITEM. ¿Qué ha sido de leer? ¿Perdón? ¿Qué lo quiso agredir? Ahí en el mercado se pusieron, ahorita voy a leer el dato de los nombres para que lo conozcan, ¿sí? Sí. Entonces, el número 2 dice, no existe ofensa para los trabajadores, lo que sí resulta es negativo para todos ellos. El número 3, a los que lo recibieron en el mercado municipal, como Pérez Quevedo, Tony Villera, Sabina Enríquez, que se enojó porque nos atrevimos a entrar al mercado. La esposa de Pérez Quevedo, Alicia Caro y otros más, les pedimos que lo lean, lo analicen y lo comprendan, en el sentido de que son escritos que nada más que está entablando el CITEM en contra de la ilegalidad de Área Galicia y del SUBTEM. Número 4, a los que nos recordaron el Día de las Madres, les decimos que no les deseamos lo mismo, y que sean conscientes de que la realidad es tan solo una lucha entre CITEM y SUBTEM. A grandes rasgos, para ahí, de esto se trata a nivel estatal, todo esto apoyado por la Federación de Sindicatos a nivel de la República Mexicana. A nivel de la República Mexicana, que trata de aclarar que no existe ningún registro a nombre del SUBTEM. O sea que no existe el SUBTEM en Nayarit. Existe únicamente de hecho, pero no de derecho. Siempre se ha manejado esto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que la señora siempre ha utilizado el poder que el gobierno le proporciona para hacer sus desmanes. Lamentablemente, pues los compañeros del SUSEN se están viendo perjudicados en este sentido por el hecho de que estas aclaraciones, sí, es perjudicial para ellos. Pero también es cierto, licenciado, que el gobierno, en el caso del gobierno del estado y los gobiernos de los ayuntamientos, al único sindicato que reconocen como formal es al SUSEN, ¿no? Exactamente, pero lamentablemente, mira, hay un litigio entre SUSEN y SUSEN ante las instancias locales de la Junta de Conciliación y precisamente las instancias locales, en el sentido de que el SUSEN pues no tiene los documentos legales para estar registrado. Entonces, existe, como te digo, en el hecho, pero no en el derecho, ¿verdad? Y por eso nosotros tuvimos esta entrega de documentos. Lamentablemente muchos de estos señores se enojaron, nos ofendieron de palabra un poquito, porque lo recordaron el día de las madres. Entonces, como te digo, lamentablemente, por la situación que los compañeros del SUSEN se presentan en la actualidad, lo lamentamos definitivamente, ¿verdad? Pero legalmente no existe. Se lamentaron. Exactamente. Sí. Entonces nosotros no queremos entrar en ese tipo de detalles. Sí. Mucha gente le dijo Joel Murgo a doña Sabina: señora, reciba el documento, si no quiere leerlo, rómpalo, por favor, pero no ofende a los del SUSEN, porque todos los del mercado están apoyando al SUSEN. Nosotros, como parte del SUSEN, nos apoyamos en sentido laboral, únicamente porque están batallando precisamente con esta situación. Entonces nosotros no tenemos nada en contra de ellos, que quede claro, no queremos ofenderlos, queremos que ellos lo entiendan y que sepan precisamente la realidad de lo que existe precisamente con el sector, ¿verdad? Bueno, ese es su comentario al aire, licenciado. Ahí estamos enterados. Yo ojalá que los señores del SUSEN a nivel de Estado comprendan la situación y nos den la razón precisamente en el sentido de que no queremos ofenderlos. Muchas gracias, señores, y que lleguen adelante. Muy amables. Le agradecemos, gracias. Bueno, que ya escuchamos por ahí precisamente el licenciado Roberto Mondial. Y bueno, pues ya se habla, fíjate que pues ya, ¿qué? Mañana es el desfile, ¿no? Mañana es el desfile, primero, ponte el micrófono en la corbata, Alfredo, por favor, porque, a ver, mañana, técnico, por aquí, el micrófono en la corbata, Alfredo, ¿o sí? Así es, no, ahí. Sí, y fíjate que ya hay por ahí, se empieza a dar comentarios referente que ya hay una ruptura al interior de la CTM, que habrá dos desfiles, que se fractura el PRI, que el SUSEN en el CENTE, que marcharán en contingentes separados, que para demostrar su fuerza con miras a las próximas elecciones, acomodarse a sus candidatos. Se dice que el SUSEN pidió marchar en primer sitio, pero la CTM se opuso, por lo que ya se produjo una división. Y bueno, una petición que hizo precisamente el sindicato del SUSEN a la CTM fue para que se le permitiera marchar en el primer contingente, primero de mayo, Día del Trabajo, y la posterior negativa ha provocado una división al seno de esas organizaciones priistas, por lo que habrá dos desfiles. Y el SUSEN argumentó que el problema que se vive en el Ayuntamiento de Tuxtla, donde mantiene una huelga desde el año pasado, merecía destacarse en primer lugar en el Día del Trabajo, sin embargo, pues la CTM se negó en ofrecer este sitio de privilegio. ¿Cómo la ves, bro? Pues ahí están los problemas, ¿no? Ahí dentro del... Hay problemas, ¿eh? Dentro del mismo grupo, o sea, ¿verdad? Lo que estamos comentando es que, pues... Ellos dicen, nosotros, como SUSEN, queremos marchar al frente con las pancartas de que repudiamos al gobierno de Tuxpan y le pedimos a la CTM, y la CTM les niega. Malo porque, pues... Bueno, diferente... no podemos decir malo porque finalmente la CTM sabe lo que está haciendo. Acuérdate que ahora está Eduardo Ruiz Arce y bueno, pues la CTM viene englobando a todos estos sindicatos, ¿no? Ahí, o sea, sabemos que todos los demás son dependientes de la CTM. La CTM fue la primera organización que se hizo aquí en el estado de Nayarit. Pero ¿verdad? ¿Por qué no se le dio ese privilegio? ¿A quién? Al SUSEN de ir en el primer contingente. Pues por lo mismo, porque CTM se atreve a ir encabezando como cada año. De hecho, CTM Madrid, pues sabemos que es la que agrupa a todos los demás sindicatos. Por ejemplo, hablar de CTM a nivel nacional es hablar de todos los sindicatos adheridos pues en este caso al PRI, porque somos, sabemos que... Pero de todos modos, en el desfile, pues, primero o al último, finalmente... vas a ir dando a conocer bueno, pues por eso que es como además entonces está apoyado por la el CENTE, por la CGT, por la PRO, acuérdate que recientemente se unieron a él todos los las organizaciones sindicales, pues aparentemente, ¿verdad? Estuvieron brindándole todo el apoyo en la última marcha que hicieron, pero pues escuchamos otro día después de las marchas los problemas, las palabras de algunos de los sindicalizados que fueron obligados, que si no iban les iban a quitar 3-4 días de sueldo y todas esas cosas, ¿no? y ya estamos viendo los problemas que se están dando dentro de las mismas agrupaciones, o sea, dentro de los mismos sindicatos ya está dándose el divisionismo y más ahorita con las campañas políticas, ¿no? Que ya tenemos en puerta de que pues cada quien quiere ocupar, que les den unos puestos, ¿no? cada sindicato. Así es, fíjate que en todo esto han embarrado hasta por ella al gobernador Ney González, fíjate que dicen la gente del Sunsen que uno de los que se ha opuesto a que Marcelo en primer lugar es el gobernador. Cuando el gobernador ya hizo, a mí descartenme ya, hombre. ¿Tú crees que el gobernador va a andar queriendo estar en problemas en pleito? Claro que no, hombre. Pero bueno, yo pienso que ya el Subsen anda desesperado más que nada, ¿no? Pero ha perdido por momentos. Que aquí no es tanto de perder ni de ganar este asunto que se está dando aquí en Tucson. Bueno, para que pues ya tuviera un arreglo tanto por parte del gobierno municipal como la gente que está en huelga, pues llegar a un arreglo, ¿verdad? Por medio del diálogo, nada, y tú sabes, porque va a ser la única manera de poder entablar una plática y acomodar las cosas, porque pues así como se están algo peleándose o haciendo estas cosas más grandes, como lo que pasó la vez de los que se secuestraron los aviones de la basura, o que nos dejan sin agua la gente de aquí de Tucson, entonces bueno, pues ese tipo de problemas a quien viene afectando directamente es a la ciudadanía aquí en Tucson. Entonces yo pienso que las personas que están haciendo su huelga, bueno, ellos están en su derecho, tienen todo su derecho de estar en huelga, pero también pues ya mucho tiempo que han estado ahí, porque ahí es para quejarse de la forma en que se la pasan estas gentes ahí todo el día. Lamentable la forma en que ahí comen, ahí duermen, ahí, y pues la verdad es que es muy cansado, ya es mucho el tiempo que están pasando por ahí. Ya deberían de buscar una solución, no hacer caso a los líderes, ¿no? Porque los líderes a veces nada más lo único que hacen abortar o hacer cosas, ¿verdad? Y en ocasiones fíjate que después te das cuenta de que al final de todo los grandes líderes son los que se acomodan, les dan un bonche de dinero, se acomodan o finalmente después de todo eso queda una parte de dinero para de lo que se pagan todo este tipo de conflictos para los grandes líderes, ¿no? Así es, y lo más tristeza te da. Lo que siempre he criticado, ¿no? Ahí, tanto de una parte como de la otra, por ejemplo, ¿por qué no se vienen los grandes líderes a estar en la huelga? Encabezando la huelga. ¿O por qué en el gobierno no se van al frente los meros todos, ¿verdad? O sea, siempre va a haber ese tipo de problemas de que a veces se usa nada más a las personas, ¿no? Sí. Y eso no está bien, eso no se vale. Y bueno, pues este pasado domingo, fíjate que fui invitado a una reunión. Y bueno, pues se reunieron ahí los diputados, Juan Manuel Rocha Piedra, Manuel Jiménez, Lucas Vallarta, ¿quién pues están? Estuvo Rafael Vega, estuvo la diputada suplente de Josefina Navarro, la diputada suplente de Óscar Cermeño, estuvo Óscar Cermeño, tal parece ser que para darle todo el apoyo a Óscar Cermeño, va a ganar en esa en esta nueva experiencia política que se aventa a costas, parece ser que Óscar Cermeño, bueno, pues irá en busca de la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, vinieron por aquí el diputado Rocha Piedra, el diputado, o sea, los diputados con licencia, Rocha Piedra, Manuel Jiménez, el diputado en funciones Lucas Vallarta, el diputado en funciones Rafael Vega, sabe que estuvo Fren Velázquez, estuvo, bueno, pues estuvo por ahí, en un lugar muy conocido de aquí de Tuxpan, y pues para darle todo el respaldo, a el diputado con licencia Óscar Cermeño Barragán, quien ya nos ha hablado mucho de él, pero al parecer contenderá por la presidencia municipal. Y quién sabe quién se registra de hoy a mañana ya como también como aspirante a la diputación por ese distrito, es Eduardo Valenzuela Alba, por el PRI. No, eso no creo que lo podamos llegar a ver algún día. No, ya parece ser que viene por el paso. Así es, recibimos la invitación también, tanto como recibimos la invitación de Óscar Cermeño, a lo cual le agradecemos nos haya invitado. ¿Estuviste en esa reunión ahí? Fíjate que no pude estar porque ahorita está la situación de precisamente lo que viene siendo las pre-campañas de los partidos, en este caso Acción Nacional de otros. Y ahora estamos al pendiente de lo que sucede en cada uno de los municipios. Entonces, yo recorro normalmente de Tepic hacia Guajicori, sí, toda esta zona, y precisamente ese día me encontraba precisamente en San Blas. Entonces, Óscar Cermeño viene como candidato a Tuxpan. Bueno, va a participar como precandidato. Sí. Entonces, bueno, pues a todo mundo, como siempre, de todos los partidos les deseamos suerte, y que sobre todo, que no se olviden de las promesas que hagan, porque muchos nomás dejan colgados al pueblo. Así es, ¿no? Y después de que llegan al poder, se olvidan. Dicen que prometen los bueyes y la carreta y después no hay ni cómo cumplir, ¿no? Algunos, ¿verdad? Otros muy activos durante todo su trienio. Vamos a decir, no, pues yo llegando a diputado, voy a dar todo mi sueldo, la mitad de mi sueldo para la gente de la colonia fulana. O un mes, o dos meses, tres meses para las colonias fulanas, para Cuamiles, para Peñas. Ya cuando estás ahí, pues, nomás te ven pasar unos carrazos del año. Pues sí, y ni te ven porque pues estás bien desomado. Entonces es algo injusto. Total, si no quieren poder cumplir con los compromisos, pues no los hagan, traten de hacer el mejor papel. Yo pienso que uno de los de las recompensas más grandes es que después de que están tus hijos, tus nietos, pues puedes ver a la gente desde a la frente, a la cara, y poder decir, bueno, pues yo hice por mi pueblo lo que pude, y bueno, pues las posibilidades que pude. Desgraciadamente, Madrid, son muy pocas las personas que cuando ocupan un puesto público pues se acuerdan de esas cosas. Entonces, bueno, pues ahí está solamente la recomendación. Bueno, no la recomendación, es lo que creemos que debería de ser, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Tenemos más información, y dentro de la información que le daremos a conocer es precisamente que entregue ya el gobernador Ney González Sánchez tarjetas para internet gratuito. Y bueno, pues este martes, poco antes de partir a la sierra Nayarita para recibir al presidente Felipe Calderón, bueno, pues el gobernador Ney González hizo una entrega de tarjetas de internet gratuito. Yo pienso que es esto el juego, que esto es un gran apoyo para muchas familias, para muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de tener internet en sus casas, porque tú bien sabes que el internet todavía no está en todos los hogares y se ha convertido en una necesidad. Y bueno, ya por ahí están las tarjetas de internet que está promoviendo o que está dando ya el gobierno del estado a través del gobernador Ney González, y bueno, pues es otro acierto más de esta administración. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos con más información. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte. Bueno, seguimos con más información. Estamos comentando precisamente en relación a la entrega de las tarjetas de internet gratuito por parte del gobernador del estado, que fue este martes, poco antes de partir para la Sierra de Nayarit, y luego de recibir antes de recibir al presidente Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, pues el gobernador Ney González entregó a estudiantes de los niveles de bachillerato y Escuela Superior, a tarjetas por internet gratuito, mediante las cuales se beneficiará a 47,000 jóvenes de todo el estado. Y bueno, con esta entusiasta presencia de miles de alumnos de estos niveles educativos, quienes abarrotaron el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Nayarit, ubicado en Jalisco, pues el mandatario estatal informó que se destinarán 40 millones de pesos para el pago de servicios durante este ciclo escolar, lo que representará un ahorro de aproximadamente 1,800 pesos para cada uno de los beneficiarios. Bueno, pues estábamos comentando que esto precisamente viene a beneficiar enormemente a todos los jóvenes, precisamente de ese nivel de estudios, y que bueno, pues se ha convertido ya precisamente en internet en una necesidad. Adelante, Alfredo. Así es, ¿no? Y pues es lamentable que año con año se siga desmoronando la famosa y tradicional feria abrileña de Santiago Ixtintla. Fíjate que ahí le anota, pues no es abrileña, la feria es de primavera, la feria de primavera de Santiago Ixtintla, porque organizadores improvisados solo buscan quedarse con un poco de lana, aunque la tradición se venga abajo. Esto viene sucediendo desde hace varios años porque los presidentes municipales en turno quieren imponer a toda costa a sus incondicionales o a los recomendados. Tal es el caso del actual presidente de esta feria, Carlos López, quien se ha molestado cuando la gente de Santiago y de otros municipios le han preguntado por qué se cobra en la feria si no hay nada que ver, ya que los espectáculos son con artistas sin el más mínimo renombre, a excepción de algunos donde se cobra carísimo y que no son al aire libre. Los regidores del ayuntamiento ya pegaron el grito en el cielo, pues dicen que a ellos no los tomaron en cuenta para la designación de Carlos López, y ya se dieron cuenta que no tenía la capacidad suficiente para llevar tan pesada responsabilidad. Esperamos, dicen los regidores, que no salga quebrado con las cuentas, pues desde hace mucho el gobierno estatal ha apoyado para los gastos de esta feria, y en esta ocasión no fue la excepción, pues el gobernador Ney González apoyó con una fuerte suma de dinero para la realización de este magno evento, con el único fin de que no se pierda la tradición. Es necesario mantener este tipo de tradiciones. Fíjate que es necesario meter buenos eventos, buenos grupos, y sobre todo, cómo no, promocionar también los grupos locales, Alfredo. Así es, ¿no? Hay mucho grupo bueno, mucha banda buena en Nayarit, muy buenos músicos, siempre, bueno, pues nos hemos adaptado de que Nayarit es tierra de buenos músicos, y bueno, hay buenas bandas. Por aquí tienes tú la oportunidad de tener pues bandas buenísimas, cantantes solistas también de banda, buenísimos, y bueno, se puede dar un buen espectáculo para la gente de Nayarit, no solo que es de Nayarit, sino la gente que visita a la feria todos los días de otros puntos del país. Fíjate, ¿no? Ahí que en este caso la feria de Santiago no es tanto el que el organizador o la persona que está encargada no le esté dando la difusión que debe darle. El problema es que día con día esto se ha venido poniendo más difícil, ¿no? Ahí, día con día ya los eventos ya no son los mismos que antes. Ya, por ejemplo, el traer un artista de renombre internacional, hablar de, por decir así, vamos hablando de Capaz de la Sierra, el traerlo a Santiago es hablar de $1,000,000, ahí. $1,000,000 que de dónde lo vamos a sacar aquí en Santiago. Viene la Arrolladora el día de mañana viene la Arrolladora a Santiago. Son $500,000 que de menos se va a llevar la banda, y el pueblo va a quedar temblando, madre. Bueno, entonces, si le das oportunidad a los grupos locales, pues por eso, o sea, lo que tú estás comentando sí es muy cierto, desgraciadamente. Pero también tienes que, para hacer el partido este tipo de eventos, tienes que meter una banda buena, ¿no? Bueno, pues eso es el problema, es lo que estamos comentando, o sea, con sus respectivas alternativas, los Durango Son y todo este tipo de grupo, ¿no? Así es, desgraciadamente. Pues, digo, por mencionar algunos de los que andan ahorita fuertemente, ¿no? Sí, son de las agrupaciones locales que suenan mucho aquí en nuestro estado, y pues es bueno, como dices tú, darles la oportunidad, pero fíjate que en las ferias de PIT ni eso, ni para eso alcanzan los grupos locales. Ni siquiera les dan la oportunidad de presentarse en un evento, ir a promoverse, o sea, gratis, pero ni siquiera así les dan la oportunidad a los grupos locales allá en Tepic, en la feria de Tepic. Entonces, pues sería muy bueno, como dices tú, que en ese tipo de eventos masivos, pues la oportunidad se le diera a las agrupaciones locales, ¿verdad? Así es, bueno, que sigue el problema, cambiando un poquito de tema, sigue el problema todavía con los habitantes de la zona rural de Tepic, en este caso nuevamente y ante la falta de respuesta de parte de los funcionarios de gobierno, habitantes de la zona rural de Tepic, que colinda con la autopista Tepic Crucero de San Blas, conocida también como la autopista de la muerte, bueno, se plantaron frente al Palacio de Gobierno para solicitar ser escuchados y atendidos en sus reclamos, ya que por más de un año han sido ignorados por toda autoridad, lo que evidencia una protección de las autoridades para la empresa Inbursa, concesionaria de la autopista y propiedad de Carlos Slim, al que se le ha brindado toda la protección desde las más altas esferas del poder. Encabezado por dirigentes sociales de la región, entre ellos el sacerdote del lugar del Pichón, Braulio Urán Escobar, Rafael Díaz Mayorquín, Juan Palomino Meraz y comisariados y ciudades de los distintos pueblos, apoyados con un carro con sonido, pues reclamaron ser escuchados debido a que en varias ocasiones han entregado documentos con solicitudes al gobierno, los cuales se han extraviado, a pesar de que existe acuse de recibo de los mismos. Pues se conforme dieron a conocer los medios de comunicación la solicitud que se han realizado desde hace mucho tiempo, en la que enmarcan peticiones reales y no como pretenden hacer creer al operador Joel Jiménez Ochoa, que en lugar de buscar la defensa de sus compañeros de clase y de lucha, por unos cuantos casos pretende venderlos ante el gobierno del estado y ante el hombre más rico del mundo, que viene siendo Carlos Slim. Y bueno, una de las peticiones, vamos a mencionar solo seis de los que están dando, de las cuales conforman esta petición, se habla de que se expidan los pases de cortesía que nos exentarán de pago de peaje a perpetuidad para todas las personas propietarias de vehículos que acreditemos tener nuestros domicilios o trabajo dentro del tramo de la mencionada autopista. O sea que, a través de ustedes, están pidiendo que se exente de pago de peaje para siempre a la gente que tenga su domicilio precisamente en esos lugares, ¿no? Porque hay gente que tiene que estar cruzando la autopista cada momento. Imagínate lo que le cuesta, o sea, se me olvidó el garrafón del agua, se me olvidó, voy a la farmacia, voy a algún lugar, imagínate estar pasando la autopista cada momento 41 pesos, cuando son camiones o automóviles pequeños. Fíjate, María, ¿hasta dónde llegan a veces los malos arreglos, verdad? Porque esto se debe de ver desde el momento en que se hace la negociación, cuando se va a hacer la autopista. Entonces, estos problemas apenas están dando después de que la autopista tiene años y años ya ahí trabajando. Entonces, y todavía no tiene ni siquiera, fíjate que no tiene la rampa de frenado de emergencia, fíjate. Volvieron haciendo es que ellos lo que quieren, la caseta de COVID, no hicieron rampa de emergencia. Pero ellos también van a ganar dinero, entiende, verdad. Ellos traen el yo no sé cómo opera este tipo de casetas de cobro. Eso no tiene la culpa, madre. Hay autoridades correspondientes. Bueno, claro. Por eso estoy diciendo, yo no sé cómo opera, ¿no? Por eso es que te digo. Entonces, aquí se está afectando directamente a la gente que vive a los alrededores de la autopista. ¿Por qué? Como dices tú, se me olvidó el bule del agua, se me olvidó. Voy a llevar el lonche, voy a llevar el lonche de la mañana, voy a llevar el lonche de la mañana. ¿Voy a dar el niño a la escuela o algo? O sea, ¿no? Imagínate, para estar pague y pague esa gente, pues no se puede, no se vale, madre. Y tienen derecho, porque finalmente viven, tienen su acceso ahí, y son usuarios y de los que más están pagando, pues, o sea, tienen derecho a exigir. Otra de las peticiones, precisamente, es que se apliquen de inmediato todas las medidas y mecanismos preventivos de seguridad y de regulación de las velocidades excesivas, como son reductores, vibradores, señalizaciones, diversas cámaras inteligentes, radares, anuncios de que esta carretera no es de alta velocidad, vigilancia móvil y sobre todo la rampa de frenado de emergencia, lo que hablábamos hace rato, Alfredo, tomando en cuenta las características demográficas y de movilidad continua de sus habitantes y los hasta ahora altos incidentes o índices de accidentes fatales. El tema de los puentes es otro tema importante y prioritario en su definición y ejecución, y que su construcción satisfaga los siguientes requerimientos mínimos, que es la intercomunicación con poblados vecinos, panteón común y con nuestras parcelas, ingreso y egreso a la autopista en ambos sentidos, y que junto a los carriles vehiculares pues se tenga el correspondiente peatonal. La ubicación de los puentes requeridos son los mismos que aprobaron los presidentes de comisarías y ciudades en la minuta del 6 de febrero del año en curso, y solo se añadirá el puente hacia el panteón común de varias comunidades En el kilómetro 4 más 600, en el 8 más 225, en el 12 más 905, en el 15 más 500 y en el 17 más 750. O sea que en algunos lugares el panteón quedó del otro lado de la autopista, y ahora pues tienen que estar pagando para ir a llevarle flores al difunto, y o en este caso cuando quieren llevar a una persona, bueno, tienen que pagar el viaje. ¿Cómo la ves? Bueno, tenemos una llamada telefónica. Adelante, ¿quién nos habla? Sí, muy buenos días, amigo Maraí, de la Democracia Radiofónica en Nayarit. Un gusto, como siempre, un placer saludarlos a ustedes, a don Alfredo. Bueno. Sí, estoy al aire, don Inés. Sí, como siempre, saludo respetuoso y reconocimiento a propietarios y trabajadores de la UX. Maraí, hace un momento yo escuchaba, ya tenía rato queriendo entrar y no podía. Y le doy las gracias por permitirme voz en este gran programa. Sí. Quisiera hacer un comentario, Maraí, y más que nada como un ciudadano preocupado por lo que se avecina, la contienda electoral para renovar ayuntamientos y la Cámara de Diputados a nivel Estado. Quisiera ser como ciudadano, insisto, interesado en que nos vaya mejor a todos, a los partidos políticos que verdaderamente hoy que tienen la oportunidad de escoger a los mejores hombres que de veras estén dispuestos a servir, no servir de nosotros los ciudadanos, lo hagan en conciencia, utilicen mente y corazón para escogerlos, que no lo hagan como siempre lo han hecho en la mayoría de las ocasiones, por pagarles un favor a los que de alguna manera estuvieron funcionando, ya sea como funcionarios públicos o elegidos como diputados. En este caso, más que nada, me quiero referir a diputados dañeros que incluso dividieron pueblos, que dividieron a ciudadanos entre malos y buenos. No se les diera oportunidad precisamente porque no supieron hacer la labor a la que estuvieron llamados, para la que supuestamente fueron elegidos. Hay diputados que incumplieron totalmente eso porque algunos ofrecieron aumentar los presupuestos de sus municipios en 3 veces y fue totalmente lo contrario. Hicieron labor para entorpecer funciones municipales y yo creo que los ciudadanos no nos merecemos esto. Menos Tuxpan en estos momentos requiere de hombres conscientes, capaces, conciliadores, gente preparada. Insisto yo que los partidos políticos se eligen muy bien a quienes van a elegir para sus candidatos. Y le pido a la ciudadanía que sea atenta. Y no importa de qué partido sea, pero hay que escoger el mejor de las propuestas, el mejor hombre propuesto o mujer. Si acaso hay alguna mujer también, que yo creo que ya es tiempo que las mujeres participen también. Ojalá que así sea y no tengamos que escoger al menos peor, sino, como dicen por ahí, al más mejor. Muchas gracias, Maraí, por dejarme participar. Le agradezco, gracias por su llamada. Bueno, tenemos precisamente la información policial que nos hacen llegar a estos precisos momentos. Adelante, Alfredo. Así es, ahí siguen los ajustes de cuentas en Tecuala tras la muerte del que fuera director de seguridad pública de Tecuala. Los hechos violentos se han disparado en esa zona del estado, a pesar de la estrecha vigilancia que hay por parte de los más destacados agentes de la policía estatal, quienes tienen la encomienda de dar con los homicidas de Fructuoso. Fue ejecutado Federico Díaz González, de 29 años, quien presentaba 2 impactos de arma de fuego en su cabeza y una más en el glúteo izquierdo, indicó el servicio médico forense. Los hechos se dieron bajo un puente de concreto que está cercano al poblado de San Andrés, Milpillas, municipio de Tecuán, al lugar en el que se encontraron tres castillos percutidos calibre 223. Tomó nota de estos de los hechos el agente del Ministerio Público. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y quiénes fueron los que ultimaron a Federico, de quien se dice tenía antecedentes penales. Sin embargo, no ha sido comprobada esa aceleración. Ahí pues estamos viendo lo que acaba de pasar por ahí en Tecuala. Además, se han presentado 21 suicidios en el servicio médico forense. Se dio a conocer ayer martes por la mañana que en lo que va del año se han presentado 21 decesos por suicidio. Son 18 hombres y 3 mujeres los que han tomado esa determinación tan drástica. Los métodos más utilizados han sido la horcadura con 9 y el uso de armas de fuego con otros 9. Le siguen con una víctima fatal, el envenenamiento con plaguicida, otro con insecticida y finalmente por una caída intencional a un barranco. Las edades entre las que se dan los suicidios son las siguientes: de 11 a 20 años de edad, con 4 de 21 a 30 años, tiene 6 de 31 a 40, con 4 de 41 a 50, la cifra es de 5, y los grupos de 51 años a 60, así como el de 61 a 70 años de edad, son reportadas cada una con un deceso. El estado civil de las personas que atentaron contra sí mismas arroja los consiguientes datos: 13 solteros, 4 casados y 4 en unión libre. La mayoría de los suicidas estaban bajo el influjo.